Bueno, la vez pasada habíamos hecho la larguísima travesía para llegar a crear, primero a fundar Roma y luego, durante todo ese tiempo, toda la época en que se fueron consolidando las instituciones republicanas y cómo las instituciones republicanas fueron, digamos, sentando las bases de una Roma que después ya sería el gran imperio. Y cómo a través de, digamos, primero fue todo el proceso de la expansión sobre Italia. Ya cuando se hizo la expansión sobre Italia, viene el proceso de la expansión sobre el Mediterráneo. Y habíamos visto cómo al expandirse sobre el Mediterráneo, inmediatamente entran en las guerras con Cartago, que era la otra señora del Mediterráneo. Y cómo al entrar en las guerras con Cartago, terminan los días de Cartago y empiezan los días de la Roma mediterránea. Esto se va expandiendo, expandiendo, y hay un momento en que no se va a poder gobernar con la forma de una república, un imperio que va a llegar a ser tan grande. Hay un momento en que la misma exigencia de la estructura imperial, de la estructura de los territorios que tienen, implica otro modo de gobierno. Además, hay un recuerdo muy romántico sobre la república. Después habría, digamos, una gran cantidad de personas que tenían los ideales republicanos, pero en realidad la República también es una etapa, otra de los componentes que tiene es que es terriblemente caótica. Es una época de muchas guerras civiles, es una época de muchas disputas de poderes y, digamos, ahí entre los senadores hay cualquier cantidad de disputas de poderes. Entonces, las cosas van llegando a un punto en que habíamos hablado cómo Julio César llega al límite entre el tiempo republicano y deja sentadas las bases del imperio. Cómo él va entendiendo que es importante en ese momento y sobre ese nivel de territorios tan grandes empezar a tener el control, centralizar el control en una sola persona. Eso es lo que él va a hacer poco a poco. Y va a tener la grandeza histórica para poder ser capaz de manejar ese poder que va a tener. Él expande el imperio muchísimo más porque son las campañas de la Galia y son las campañas de Hispania y todo eso lo hace muchísimo más grande. Él tiene la talla histórica para encontrar como la fluencia entre el tiempo de la República y el tiempo de lo que va a ser el imperio. Él encuentra, digamos, sienta todas las bases, tiene toda la grandeza histórica, logra de conjurar las peleas entre los generales que eran un camello porque esas peleas entre los generales generaban muchísima inestabilidad. Entonces, él se va atribuyendo los poderes políticos y militares para llegar a centralizar todo lo que es el control en ese momento de todos los territorios de Roma. Entonces, finalmente, después derrota a Marco Antonio y todo el ala que eso significaba, y ya Egipto va a quedar para el Imperio Romano, va a ser parte del Imperio Romano y con Egipto se pueden hacer maravillas, porque Egipto es el granero del imperio, es la dispensa, es la riqueza, es el que garantiza la fluidez, digamos, la boyancia económica de los romanos. Entonces, lo que le dejan a Augusto es con qué montar el imperio. El tipo ya llega y ya tiene con qué, porque ya tiene a Egipto. Y teniendo a Egipto ya está perfectamente bien porque tiene todo el granero. Entonces, estas tensiones republicanas, esta concentración de poder que César va adquiriendo a lo largo de su gestión y que están apoyadas por hazañas militares, el haberle dado a las legiones todo ese respaldo que él les dio, cómo se va volviendo de importante ser legionario y todo eso, a él le dan un respaldo político muy grande entre los romanos. Pero aquellos que son republicanos, que tienen rivalidades con César, van fraguando la conspiración que finalmente los va a llevar al asesinato de César. Entonces eso, digamos, el magnicidio es visto de muchas maneras, porque desde el punto de vista de los republicanos estaban impidiendo que se proclamara una especie de rey o emperador que sería contrario a la república. Desde otro punto de vista, eran un montón de intereses mezquinos, cada cual jalando por sus propios intereses, disfrazándolos de los intereses de la mayoría, que en realidad escondían era una cantidad de conspiradores de una talla mucho menor de la que César podía haber sido. Ese es como mucho más el punto de vista de Shakespeare en Julio César. En la obra lo que él muestra es que todos, de una u otra manera, alegaban un bien común, alegaban un en nombre de Roma y en nombre de la República, y lo que pasa es que terminaron matando a un gran hombre, pero a su vez ninguno de ellos tenía nada que decir a cambio, ni era capaz de ninguna manera, no había, ninguno de ellos era capaz de sostener un proyecto que justificara el magnicidio de Julio César. Julio César deja sentadas las bases con todo su carisma histórico, con todo el personaje que él fue y sobre todo y fundamentalmente con la grandeza, porque este personaje sí tenía con qué responderle a la coyuntura del imperio. Y ahí vienen, ahí Roma va a tener un periodo muy afortunado, porque vienen una serie de personajes que van a ser capaces de consolidarla. Entonces, como la deja Julio César, la deja lista para montar el imperio, pero hay que conjurar la mano de conspiraciones y de traiciones y de engaños políticos que se mueven, o si no, eso se hunde. Y el que va a lograr hacer eso es el sobrino nieto de Julio César, que es Octavio. Entonces, Octavio sube y Octavio sí va a instaurar el imperio. Y se va a llamar imperator porque imperator es el jefe de las legiones. Él no se va a llamar rey. Hay un desprecio a los reyes desde el último rey. ¿Se acuerda ese que traicionó y que quemó las Sibilas y que hizo de las suyas y dijeron, con reyes no queremos más? Entonces, ahora no va a haber reyes. Eso no tiene prestigio ni tiene aceptación dentro de los romanos. Él va a ser imperato, que es el jefe de las legiones, que es el jefe de los ejércitos, y lo que entonces eso va a derivar a emperador, y de ahí los designios, los reinos que él va a tener, pues son el imperio. Entonces él va a ser imperato, va a ser emperador, va a ser príncipe, que era el mejor de los caballeros. Los caballeros venían, además la palabra caballero venía de los equites, que eran una especie de la clase media romana, que en épocas de campaña eran la caballería de los ejércitos. Entonces eso, digamos, era un rango de importancia, porque el pueblo viajaba a pie, combatía a pie, y los equites lo hacían a caballo. Entonces de ahí viene ecuestre, de ahí viene caballo y de ahí viene caballero, aunque caballero signifique una cosa completamente distinta en el medioevo. Entonces lo que va a hacer Octavio es sumar una serie de títulos, de prebendas, de situaciones que lo van a llevar a la grandeza. Pero él va a lograr un nivel de consenso y firmeza. Él entiende el momento histórico de Roma. Gobernantes que entiendan eso son poquísimos. Cada vez que la historia prodiga uno de esos, los pueblos se hacen grandes. Entonces, él entiende el momento histórico de Roma. Y él empieza, digamos, a crear unas condiciones que son sumamente favorables. Centraliza el poder, él es el emperador. Él es el imperio, él es el emperador. Y se llama también Augusto, significa aquel que está comprometido a incrementar la riqueza de su pueblo. Aquel que se compromete con hacer de su pueblo un lugar más próspero, más rico y más, digamos, más maravilloso, más opulento. Eso es Augusto. Entonces él es Octavio Augusto. Y en realidad, digamos, cuando uno ve muchas cosas del gobierno romano, se da cuenta que son cosas de sentido común. Que un gobernante se otorgue el título de comprometerse a beneficiar a su pueblo, es como lo que tenía que hacer todo el mundo, ¿no es cierto? Pero pues para que se vuelva una cosa tan excepcional, debe ser que la idea no es tan común. Este tipo la tenía clara, iba a gobernar para los romanos y lo iba a hacer lo mejor posible. Entonces ese Augustus es la palabra que compromete a ser más próspera, más sólida y más provechosa la sociedad romana. Por otro lado, él lo que hace es que va trayendo gente de todas las provincias, no solo de Roma, va trayendo gente de todas las provincias para que estén en el Senado, para que de esa manera el Senado se componga de una mayor cantidad de representación de intereses, que no sean solamente romanos, sino que haya gente de toda Italia y luego gente de las demás provincias. Entonces, eso por un lado le permite mucha más representatividad al Senado, porque hace que las provincias tengan voces en el Senado. Entonces, eso lo fortalece a él frente a las provincias. Eso es una parte importante. Por otro lado, como la mayoría de las conjuras estaban era entre los puros romanos, neutraliza el efecto de las conspiraciones que los romanos puedan estar haciendo en el Senado, introduciendo una cantidad de elementos nuevos, y a la vez mantiene una cuota importante de italianos para que los italianos no vayan a perder las prebendas como italianos que son. Logra un nivel de prosperidad sobre Egipto. Egipto no es propiedad del Imperio Romano, sino del emperador. Egipto es de Octavio, de él suyo nomás para que se lo ponga. ¿Qué significa eso? El billete lo da él. Entonces, porque el billete es Egipto, ese es el granero. Entonces, él es el que mantiene la prosperidad viene de él y logra, fíjese, logra una cantidad de maniobras políticas que por otro lado le permiten una amplia popularidad dentro de las diferentes provincias, porque las provincias se sienten representadas, integradas al imperio a través de la capacidad de tener voz en el Senado, siente y de esa manera incluye a las provincias, conjura las conspiraciones de los romanos, mantiene los privilegios de los italianos y controla todo el poder económico. Entonces es un hombre inmensamente rico y controla el poder económico del imperio. Entonces la corrupción, el soborno, que eran tan generalizados en la época de la República, en tiempos de Augusto van a ser absolutamente perseguidos. Y lo van a hacer porque si el tesoro es de él, cualquier tipo de soborno, de desvío de fondos, de componenda, de lo que quiera, se lo están robando directamente a Augusto. Y Augusto no lo va a permitir. Entonces, eso que había antes, que era que todo el mundo se hacía el de la vista gorda, porque todo el mundo había hecho soborno o recibido soborno también a su vez, ya no se va a poder hacer porque ya no lo van a aguantar. Entonces, digamos, dentro del río revuelto, que era la República, había quienes tenían su propia cuota personal de sobornos, de peculados o de poder, y a través de la corrupción. Esa cuota se acaba en tiempos de Augusto, porque siendo Octavio Augusto el centralizador y el poseedor de todo el dinero de Roma, no se puede hacer eso sin robarle a él, y el tipo se va a encargar de que a él no le roben. Entonces va a purificar esas prácticas políticas de soborno y corrupción que eran tan dañinas en tiempos de la República. La corrupción y los sobornos son placas de grasa en las arterias de un pueblo, ¿sí? Impiden que circule. Entonces, si usted elimina esos focos, circula perfectamente el dinero y sirve para lo que es. Entonces, como hace rendir tan bien el fisco, puede darse el lujo por Egipto. O sea, sin Egipto no hay nada, porque es que Egipto es el que permite que todo esto sea posible. Entonces, por eso era que Egipto era el objetivo número uno, y eso Cleopatra lo sabía. Ya sabía que, mejor dicho, se les había acabado el cuarto de hora, y que bueno, el de ellos había sido el de más largo que el de nadie. Pero entonces, a través de esto, él logra que los romanos, los ciudadanos romanos, no paguen impuestos. Y logra que las capas menos favorecidas tengan un nivel alto de subsidios. Entonces, tenía para los pobres tenía subsidios, y para los ciudadanos romanos, exención de impuestos. Entonces logra unos niveles de bienestar tan supremamente buenos que a la gran mayoría le va a convenir ser parte del Imperio Romano, porque en la medida en que usted sea parte del Imperio Romano, usted va teniendo acceso a una cantidad de bienestar y de condiciones que no existen en sus propias provincias, que difícilmente se encontraban en otros reinos de esa época. Entonces va a producir una adhesión también voluntaria. Digamos, están las legiones de por medio, esto no son invitaciones, ¿no? Pero sí va a hacer que integrarse al imperio se vaya volviendo una cosa que es beneficiosa para las demás provincias. y así va a garantizar que las provincias tengan un margen de lealtad y de digamos, de voluntaria pertenencia al imperio. Entonces, el tipo va logrando un nivel de cohesión al interior del imperio y con las provincias, porque logra unos equilibrios políticos, económicos e institucionales sumamente eficaces para mantener este tipo de equilibrio. Entonces deja montado un imperio tremendo, pues deja montado un imperio que realmente son las bases de Europa. El concepto de Europa existe porque existió el Imperio Romano. Eso fue lo que cohesionó todo. Entonces el tipo sigue avanzando con sus legiones, va a haber un revés en el cual siempre la historia se pregunta qué hubiera pasado si. Va a haber un enfrentamiento. Varo Quinquilio lleva 3 legiones para enfrentarse con los germanos, y los germanos lo van a llevar al territorio del bosque, y en el bosque van a derrotar, porque ellos saben que a pelea abierta no pueden contra las legiones romanas, por todas las técnicas que habíamos visto que ellos conocían, que las de las tortugas, las de la rueda, las de las falanges, ellos tenían una manera de pelear totalmente innovadora. Entonces resulta que lo que hacen los germanos es llevarlos a lo profundo del bosque, donde no hay terreno llano que enfrente las legiones, y allá las van a emboscar poco a poco hasta que las acaban. Eso mella considerablemente el cuerpo legionario, que pasa de 28 a 25 legiones, y les coge un miedo con los bosques. Pues ese era el cuento de César, de Octavio, enloquecido de la rabia, gritando: Varo Quinquilio, devuélveme mis legiones. Pero no había nada que hacer. Le cogen en ese momento miedo a los bosques, y pasa lo que la historia siempre se pregunta. Por esa batalla, sí, además es de Teutonio Burg, ¿sí? Esa batalla, no van a ser romanizados los germanos. Los germanos se van a mantener siempre en las goteras del imperio, pero no van a entrar a formar parte del mundo romano. Cuando los germanos entren en el mundo romano, ya será cuando el mundo romano está muriendo. Pero durante toda la época de esplendor, ellos no son parte del mundo romano. Entonces ellos generan otra tendencia histórica diferente. Y siempre se pregunta qué hubiera pasado si los germanos se hubieran romanizado. Otra totalmente distinta sería la historia de Alemania. Entonces, digamos, el desarrollo de esos pueblos tendría otros cursos completamente diferentes. Y eso, esa batalla, va a hacer que le tengan mucho miedo a los bosques, por la presencia de bosques en Escocia. A los escoceses los llamaron caledonios, porque Caledonia es como se le dice a los bosques en romano. Entonces, de ahí es que los escoceses se llaman los caledonios, y por eso las tierras que conquistaron al otro lado del Pacífico se llamarían Nueva Caledonia. Entonces vienen de ahí, designados por los romanos. Los romanos son grandes ingenieros, entonces van formando acueductos y caminos que todavía sirven, y hasta hace muy poco en Roma el acueducto era ese. Tienen unos sistemas de una eficiencia muy grande, y hay un momento en que efectivamente todos los caminos conducen a Roma, porque todos los caminos fueron hechos para llegar a Roma. Entonces, pues efectivamente van llegando allá, conducen allá. Entonces, esta labor de ingeniería que van a hacer los romanos, uno la ve, se va viniendo a ver desde Inglaterra, desde Escocia, desde Bélgica, desde Francia, desde España, hasta que usted finalmente llega a Roma, como si la estuvieran llamando un montón de huellas hasta el centro. Entonces usted por eso ve debajo de la catedral de Bruselas las ruinas romanas, y debajo de las grandes catedrales de Europa las ruinas romanas. Ellos crearon, era una mezcla del poder de las legiones, era una mezcla de la solidez de las instituciones, y era una mezcla de la ingeniería. Estos eran grandes ingenieros. Entonces la presencia de los romanos en su tierra significaba una cantidad de infraestructura, significaba caminos, acueductos, puentes. O sea, el llegar, digamos, esa sensación civilizadora, es porque formar parte del Imperio Romano a usted le da una cantidad de infraestructura y de obras que usted muy probablemente no podría afrontar como provincia, porque no tendría los recursos para hacerlo, y los romanos sí lo tenían. Es como si hoy día el pertenecer, por ejemplo, digamos, como cuando Turquía se mete en la OTAN, que para que Turquía se metiera en la OTAN le pavimentaron la mitad de las, una cantidad de carreteras, le tuvieron que subir una cantidad de inversión en infraestructura para otras cosas, para garantizar que por ahí pudieran rodar los misiles, un poco de porquerías de esas. Pero el caso fue que Turquía resultó llena de carreteras y un montón de cositas que ella no podía haber hecho si no se metía a la OTAN. Entonces, los fines eran miserables en el caso de Turquía, pero lo que quiero decir es que solo Roma es capaz de garantizar las condiciones históricas de infraestructura que pueden tener las provincias por el hecho de pertenecer a Roma. Entonces, no es solamente, digamos, lo que ellos dan es mucho más allá que las legiones. Por las puras legiones no se hubieran podido mantener tanto tiempo. Lo que ellos dan, ahora, las legiones ayudan, eso no era para mamar gallo, de verdad estaban ahí, ¿sí? Pero lo que ellos dan es infraestructura, son caminos, son puentes, son instituciones, son una cantidad de beneficios económicos y de mucha índole que hace que la gente se sienta, digamos, que pertenece a un mundo que ellos después conocerán como civilizado. O sea, Roma empieza a crear eso para sí misma y para las provincias. Inclusive en los lugares más apartados en Inglaterra, hay un lugar que se llama Bath, una ciudad que se llama Bath, que es absolutamente hermosa y es de un lujo y de un esplendor, y era la porra del imperio. Eso quedaba por allá, pero imagínese, ya en la Anglia eso ya era muy lejos, y sin embargo mantenía el esplendor que tenía todo lo que caracterizaba el imperio. Entonces uno dice, bueno, pero si esto eran las más lejanas fronteras, en el corazón esto tenía que haber sido fantástico. Y efectivamente lo era. Entonces, digamos, la ingeniería es una parte, todo el sistema de aguas, del tratamiento de aguas. En Bath, por ejemplo, hay baños termales, entonces todo el encanto de eso son una cantidad de niveles escalonados de baños termales que permitían, además se hicieron allá y en Londinium, porque eran los, o Londres, porque eran los climas más benignos. Entonces, el Imperio Romano va a llegar a ser lo que hoy es España, Francia, lo que es Inglaterra, Italia, lo que es Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, lo que es Libia, Túnez, Marruecos, Mauritania, todo el norte de África que curva, toda esa parte, hasta Mauritania, todo eso, ¿sí? Y entonces, y por arriba Marruecos, y todo el norte de ahí, lo que es el Magreb, y por ahí usted pasa también a Hispania, entonces todo el Mediterráneo, va a ser hasta los Balcanes también. Lo que pasa es que los Balcanes van a tener un rumbo diferente en la historia, porque tiempo después vendrán las migraciones eslavas y van a dar otra característica distinta al mundo balcánico. Pero en los Balcanes también estaban en Tracia, en Iliria y en Dalmacia. Entonces también en esa parte, eso es importantísimo cuando uno está en los asuntos de los Balcanes, el saber dónde están los asentamientos romanos, porque esas eran las reclamaciones de Mussolini durante la época del fascismo, los antiguos territorios romanos presentes en Yugoslavia, en Dalmacia y todo eso. Rumania también va a ser parte, una parte muy cercana y entrañable al imperio, Rumania. Entonces, y es el que más parecida conserva la lengua al latín. Entonces, ellos van a dar una unidad lingüística también, porque el latín es el inglés de la época. Entonces, si hubieran podido, lo hayan vendido en cursos en todas las formas posibles, porque es que tocaba hablar latín. Y al ser el inglés de la época, al ser el cohesionante de la época, es una lengua madre, una lengua que va a dar origen a muchas otras lenguas, de una manera mucho más directa a las romances, es decir, al español, al portugués, al italiano, al rumano, catalán también, francés. Y De otra manera, a las lenguas sajonas, a las lenguas nórdicas, pero mezcladas con raíces sajonas, con raíces gaélicas, con raíces normandas, van a dar otras lenguas. Pero es una lengua madre de todo el mundo en ese momento. Entonces, lo que ellos están creando es una cosa impresionante. Tanto que dicen que Augusto recibió a Roma de ladrillo y la entregó de mármol. La vistió de gala, la volvió tremenda. Y el tipo gobierna 45 años, tiempo suficiente para dejar una vaina bien hecha. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es el que le da la grandeza. Y con ellos empiezan los claudianos. Entonces, Octavio va a hacer todo eso. Mire, aquí se nos ve todo el Mediterráneo. Pero en realidad esto va mucho más allá. Porque mire, va toda la parte. Ahora, aquí hay unas experiencias, digamos, hay unas divisiones. Lo que son intereses directos, las fronteras están custodiados por las legiones, que son directamente las tropas del imperio. Y los interiores están gobernados por las guarniciones o las guardias que vienen de los senados. Entonces hay unas, digamos, que tienen presencia militar más fuerte que otras. Y están, entonces mire, está toda la parte de la Galia, está toda la parte de la Hispania. Aquí va a haber otra rama totalmente distinta, viene la Galia, viene toda la Italia, hasta acá, al haber vencido a Cartago, y ya cuando caiga todo esto. Esto es en las épocas de las guerras con Cartago. Después ya todo esto lo van a tomar. Entonces aquí es donde yo les digo que quedan, que queda Egipto, que queda Túnez, que queda Libia, que queda Marruecos, que queda Mauritania. Así, Mauritania, aquí Marruecos. Toda esta parte de Europa luego va a subir, va a coger el centro de Europa. Aquí queda Iliria y esto ya son Balcanes. Y por aquí, por este lado, nos vamos para lo que va a ser Turquía. Y bajamos por Turquía y coge todo el Medio Oriente. Entonces coge el Líbano y coge Israel, que era Judea, y coge en ese momento también lo que sería Siria, también lo va a coger. Y hay una parte que llega a encontrarse casi con los partos, o sea, con los partos son los persas. Acuérdense que ellos cambian de nombre en cada conferencia, ¿no? Eso se llaman medas, partos, parsúas, aqueménidas, sasánidas, persas o iraníes, y son los mismos. Entonces en cada conferencia se llaman distinto, pero ellos son los mismos, ¿sí? Y ellos lo saben. Entonces son muy difíciles de rastrear en los libros porque se llaman distinto en cada capítulo, pero son los mismos. La vez pasada los teníamos de medas, ¿sí? Ya ahorita terminado todo este proceso son partos. Entonces ya, o sea, ya hay límites que van llegando hasta Persia, ¿ve? Por el lado de Siria y todo eso, van llegando hasta Persia. Entonces hay un imperio muy grande al oriente, que es el que va a tener todo lo que es Turquía y lo que es el Asia Menor, o sea, Turquía, que es el Asia Menor, y por la vía de, y por ahí también van a llegar a Armenia, que es, ya es el Cáucaso. Entonces es una cosa absolutamente poderosa y grande lo que ellos van a tener, y eso es lo que le digo, que no se hubiera podido gobernar con un sistema republicano, porque era demasiado poderoso, demasiado grande para no tener una centralización que permitiera el gobierno de un territorio tan grande. Entonces llega hasta Azerbaiyán, hasta Armenia por un lado, por el otro lado llega hasta los límites con Persia por oriente, y por occidente cubre toda Europa. Luego, en la parte de arriba, la frontera es el Rin, porque no puede con los germanos. Entonces, en el Rin, ahí paran. A partir de la batalla esta de Varo, paran. Ahí, de ahí para adelante, no se puede nada más porque los germanos no permiten ese paso. Pero por el lado de Inglaterra sí va a llegar, por el lado de la Galia, atraviesa el Canal de la Mancha, llega a Inglaterra, produce un asentamiento de 200 años, funda la ciudad de Lundinium, Y llega hasta el punto en que encuentra a los pueblos caledonios. Y cuando se encuentra con los pueblos caledonios, en la medida en que se va expandiendo el Imperio Romano, se va encontrando con el mundo celta. Porque el mundo celta es mucho más antiguo, y el mundo celta sale del centro de Europa, de la Hallstatt, que quedaba en los límites con Austria, y se va expandiendo, y va a tener una parte también de la... el mundo celta va a tener una parte también de ese España, que son, y va subiendo, van rebordeando todo esto. Y se van a encontrar con todo el mundo celta, ya tenían a todos los etruscos y ya tienen toda esta parte. Entonces van, mire, van cogiendo por acá, llegan y atraviesan y empiezan a establecer los asentamientos en toda esta parte, en el país del estaño, y van a llegar a un punto en donde se van a encontrar con los bretones, se van a encontrar con los que ya habían pasado por allá. Todo esto es el mundo celta. Entonces, el mundo celta va desde la Europa central, atraviesa toda la Galia, el norte de España, lo que son los gallegos, toda la Galia, continúa, atraviesa acá. El mundo celta llega a Gales, a Inglaterra, a Escocia y a Irlanda. Todos esos son los celtas. Y nosotros sabemos de los celtas por los romanos, porque los celtas no tenían tradiciones escritas, sino tradiciones orales. Entonces, los que van a escribir sobre los celtas son los romanos. Celta viene del griego keltoi, que significa héroe. Entonces, es por ellos, por los romanos, que nosotros vamos a tener un montón de información sobre los celtas. Porque los romanos se van a yuxtaponer al mundo celta y se van a mezclar con él. Y van a llegar a un punto en que no, de ahí para arriba no, no más, porque ahí quedan los bosques caledonios. Y porque esos de ahí para arriba se manejan muy bravos. Eso es mucho páramo, esta gente es muy brava, ya el imperio está bien hasta aquí. Entonces, ahí deciden poner una muralla, que son, hay una cosa, una constante en la historia, y es que la gente cogen y ponen murallas, y ahí separan a lo que en la época se considera la gente bien de los que no lo son. Entonces les parecía que hasta ahí llegaba la civilización, esa será mucho más adelante la muralla de Adriano. ¿Sí? Y de ahí para arriba, eso es monte, ¿sí? Y de ahí para abajo es el mundo romano. Entonces, Inglaterra queda metida en el mundo romano y Inglaterra va a sufrir una gran influencia latina. Y el inglés se va a formar con una, el que se habla en Inglaterra tiene una influencia latina grandísima. Los que queden de la muralla de Adriano para arriba serán los celtas y ellos van a desarrollar, por lo que quedan aislados de lo que va a ser el resto del mundo, la cultura celta se va a preservar de la muralla de Adriano para arriba y en las tierras de Irlanda en un nivel mucho más concentrado y más, digamos, más original que en el resto de Europa, porque en el resto de Europa se mezcla con el mundo romano, de ahí para arriba casi no. Entonces, el inglés que hablan los escoceses es un inglés gaélico. Distinto, tiene puras raíces celtas, mientras que el de Inglaterra tiene raíces latinas. El idioma es el mismo, pero lo que hablan es distintísimo. Entonces, de ahí para adelante viene el mundo celta y el mundo celta tiene su propio desarrollo y va a tener su propio cristianismo y tiene su propia historia y va a quedar relativamente aislado del resto del mundo romano. Entonces, el mundo era romano en ese momento. Entonces, los pueblos que son, o sea, esta mezcla de los celtas, los romanos y los germanos, y más adelante los pueblos escandinavos, usted la agita y la echa y eso es Europa, básicamente. ¿Sí? Entonces, pero los romanos articulan todo eso. Los romanos le van a dar una unidad histórica a lo que luego van a ser los pueblos europeos. Y como tienen toda esa influencia de Oriente, entonces tienen una cantidad de conocimiento del mundo antiguo, tienen el pensamiento griego y su propia sabiduría institucional, su propio sentido común para las instituciones. Son grandes políticos, grandes estadistas, grandes ingenieros y son tan institucionalistas que crearon un derecho, el derecho romano. Entonces, cuando muere Octavio, eso ya queda, por eso dicen, la recibió de ladrillo. Y la entregó de mármol. Ya eso queda muy divino. Entonces, ahí ya son las épocas poderosas del imperio. Y ahí hay muchos historiadores. Hay una línea que cuenta eso de la manera más fascinante, que son las novelas de Robert Graves, que son las historias de Yo Claudio. Entonces, esas son las novelas de Robert Graves que fueron llevadas magistralmente a una serie de televisión por la BBC. Que eso es, eso todavía uno vuelve y se las ve con todas las veces que las han pasado. Y vuelve uno y la saca y vuelve y se ve las 24 capítulos otra vez como si se los contaran por primera vez, porque es una maestría de la narrativa de televisión y de la novela. Según Robert Graves, Livia Drusilla, la tercera mujer de Octavio, él se casa con ella cuando tenía 18 años, era una mujer tremendamente astuta y tremendamente partidaria del imperio. Entonces, Livia, desde la versión de Robert Graves, Livia es como una especie de hilo conductor para garantizar que la sucesión de los emperadores no tenga la tendencia a volverse republicana, porque siempre para ella la república es el sinónimo de las guerras civiles. Entonces, el que lo debería suceder sería Germánico, pero ella va por su hijo Tiberio. Ella tiene un hijo que es Tiberio y hace toda clase de maldades. Entonces, de acuerdo con la novela de Robert Graves, ella termina eventualmente envenenando a Augusto, queriéndolo mucho, nada personal, lo adoraba y le parecía divino, pero detrás venía Tiberio. Entonces, es espectacular la manera como lo cuenta Robert Graves, porque Augusto, Octavio Augusto, al final estaba muy paranoico con la idea de que lo fueran a matar, y entonces el tipo no comía sino los higos que él mismo bajaba del árbol. Entonces, aquí cuentan que ella se puso en la tarea de envenenar higo por higo hasta que el tipo se comiera cualquiera de los higos y se envenenara igual. Entonces, todas esas son las historias de Robert Graves, cómo muere Octavio y cómo ella inmediatamente manda inmediatamente mensajeros a que le avisen a Tiberio que acaba de morir Octavio y que se venga rápidamente. Entonces él viene rápidamente, además ya le dejan montado el imperio, porque otra de las cosas que hacía Octavio, digamos, ahí había como voz y voto de todo el mundo, y supuestamente él gobernaba con otros dos cónsules, porque se hace nombrar cónsul, pero realmente todo el mundo hacía era lo que él quería, y todo el mundo podía hablar, pero todo el mundo podía hablar lo mejor que pudiera de Augusto. Entonces tenía como unas fachadas políticas que en realidad eran muchas maneras de tener el poder él. Entonces, deja toda esa estructura montada, Livia manda a los mensajeros para que llamen a Tiberio, que está en una campaña, y le digan, urgente, acaba de morir Octavio, venga así para acá. Tiberio es hijo de Livia, no de Octavio, es hijo de Livia. Y eso hay toda clase de conjuras ahí, porque la hija de Octavio, Julia, estuvo enamoradísima del poeta Virgilio, que fue el que escribió la Eneida, y entonces por esos amores a Virgilio lo desterraron, y la otra por ahí bien también terminó desterrada. Entonces llega Tiberio, y Tiberio, en la versión de Robert Graves, Tiberio es un personaje taciturno, huraño, de pocos amigos, pero era un gran gobernante, el tipo era un duro, y lo hizo bastante bien. O sea, lo que a Octavio había dejado era tan colosal que con solo mantenerlo ya estamos divinamente. Lo mejor dicho, poder ser capaces de mantener la talla de lo que había hecho Octavio ya hacía del siguiente un gran gobernante, por ese solo hecho. Y Tiberio le dio la talla a la cosa. Me parece que está envuelto en toda clase de conspiraciones, pero él le dio la talla. Entonces lo primero que hace Tiberio es hacerse nombrar, él lo que le pide al Senado, es que él le pide al Senado que por favor le dé poderes especiales, porque si no, él instaura la república, y a ningún senador le convendría la república, porque eso aviaría todas las rivalidades internas y podría llevar de nuevo a las guerras civiles. Entonces los senadores le terminan dando los poderes especiales que Tiberio pide, y con eso Tiberio queda encarecidamente dueño y señor de todo. Me he dicho, es una jugada política magistral, porque el tipo les pide permiso para gobernar de manera absoluta, ¿sí? Porque el tipo, una cosa era Octavio y otra cosa es él, y el tipo sabe que él tiene que ganarse ese poder, que no lo tiene por el solo hecho de heredarlo, porque Roma no funciona así. Esos de todas maneras son unos tipos bastante serios. Entonces él lo que hace es que con consenso del Senado adopta el poder absoluto por voto del Senado, y queda divino, eso sí queda regio ese tipo, y empieza a gobernar y continúa con la obra de Octavio, y mantiene las condiciones en que Octavio había dejado a Roma. Con eso nomás hacemos maravillas, ¿sí? Porque además, entre 45 años que gobierna Octavio y 30 que gobierna Tiberio, hombre, ya tenemos un siglo de buenos gobernantes, y con eso, con 100 años de buen gobierno que tenga un pueblo, ya conoce la grandeza, ya está muy bien, ¿sí? Y en esta época, poquiticos pueden decir eso, ¿sí? Entonces, pero 100 años de buen gobierno, de prosperidad, garantizan la salvación de un pueblo por muchos otros. Entonces, esa primera parte del imperio, la cantidad de tiempo que estos dos gobernaron, les dio la posibilidad de consolidar una cosa muy bien hecha. Tanto que después pudieran venir payasos y hacer lo que se les daba la gana y ya no se iban a notar, porque ya el imperio estaba montado. Entonces, la versión de Robert Graves es absolutamente encantadora, porque es llena de toda esta cantidad de intrigas y todo eso, y hay toda clase de personajes, y todo el papel de Livia y todo eso es maravilloso. En versión de Isaac Asimov es un tipo absolutamente riguroso y desprecia los mitos. Entonces, lo que dice Asimov es que eran impopulares, digamos, había entre los senadores alas republicanas que lamentaban que el imperio se consolidara cada vez más y sentían que el imperio estaba cada vez más lejos de ser una república, y que habían inventado y fabulado todas esas historias sobre los claudianos que estaban en el poder, y que por eso hay todas esas mitologías acerca de las intrigas de los claudianos. Entonces, lo que opina Isaac Asimov es que creerles a lo que se dice sobre las conspiraciones y todas esas cosas es como juzgar la historia del futuro a través de Bea y Aloy y farándulas. Y entonces, juzgar a través de las revistas de farándula lo que fue la vida de los famosos sobre los chismes de farándula. Eso lo dice Asimov, y siempre está peleando con Robert Graves. Uno le puede leer a los dos y creerle al que le dé la gana. Porque finalmente, ¿qué o qué? Sí, no podemos tener aquí a Tiberio para preguntarle. Entonces, Asimov da una versión mucho más rigurosa, muchísimo más pegada al hecho. Robert Graves cree en el mito como una realidad histórica y da una versión mucho más mítica y mucho más revestida de intrigas y de todas esas cosas. Ambos son divertidos y uno se los puede leer y puede opinar lo que quiera. Pero existen, digamos, esas dos maneras de enfocar la cosa. Entonces, de acuerdo con lo que, desde el punto de vista de la versión de Robert Graves, Livia garantiza, mediante el sistema de los venenos, que no vaya a subir nadie que vaya a ser republicano. Y Claudio se salva porque Claudio tenía la apariencia de ser tonto. Claudio vivió en una época tan políticamente peligrosa que la única carta que se podía jugar era la imbecilidad. El tipo se hacía el pendejo y era la única manera de sobrevivir. Porque mucho más adelante, cuando va a subir Claudio al poder, van a decir: no, pero si ese era un bobo. Y dice: ¿cómo? Haberle sobrevivido a todos los claudianos para llegar a gobernar. Mire, un tipo que llega hasta ahí no es bobo, pero para nada. El tipo se salvó porque a Livia le parecía poquitico, un traste le parecía. Entonces, el tipo, mientras le parecía un traste a Livia, observaba. Y era un gran historiador. Y por eso es que se logra salvar. Tiberio, que de todas maneras sí tenía un cierto amargor contra el poder, por todas las conspiraciones que le tocaron, tiene una venganza extraña con el imperio, porque él va a auspiciar y va, digamos, a patrocinar y a alcahuetear a un tipo completamente loco que va a subir después, que es Calígula. Y Calígula sí está de atar. Entonces, desde el punto de vista de Robert Graves, Calígula es un hombre que combina la perversidad, la crueldad, el delirio y el sadismo. Desde el punto de vista de Asimov, Calígula es un tipo que sí tiene una enfermedad mental real, y que el contacto con todas las culturas de Oriente lo hacía imaginar una cantidad de mundos que eran inconcebibles para los romanos, como estos seres divinos y todas esas cosas. Calígula tenía relaciones con su hermana Drusila. Calígula era incestuoso. Bueno, y entonces hizo un montón de barrabasadas, como convocar a todas las mujeres de los senadores y obligarlas a la prostitución durante una noche, como nombrar cónsul a su caballo, con lo serio que es el consulado. Nombró cónsul a su caballo incitato y le puso la toga de cónsul y lo llevó al consulado, al veces tampoco no. Entonces, un montón de cosas que eran altamente irrespetuosas para un pueblo que se valora mucho políticamente y que no tolera payasos. Entonces este tipo en este delirio va y se mete al fondo del mar y saca un montón de conchas y cree que derrotó a Poseidón y iba mandando a matar al quien le diera la gana y pone una, organiza una tiranía del ridículo, del grotesco y de la crueldad absolutamente insoportable y le da una de las condiciones en tiempos de Octavio, en tiempos de Octavio es que nace Jesús, ¿sí? Es ahí. En tiempos de Octavio, cuando empieza el nacimiento de Jesús, las consecuencias van a ser después. Pero ya ahí hay un proyecto que es incompatible con el Imperio Romano, que es el proyecto de Judea, porque ellos son monoteístas. Entonces, son monoteístas desde Yahvé. Y en el momento en que nace Jesús, unos de ellos, unos de los judíos, creerán que ese es el Mesías que están esperando, los seguirán, su búsqueda termina con él y se van a escindir de los otros judíos y van a formar una religión distinta y diferente, que es el cristianismo. Los otros judíos están esperando un Mesías macabeo, es decir, un Mesías guerrero. Un Mesías, porque como tenían tantos problemas con Roma, lo que querían era como un Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Una cosa así muy tremenda. Y llegó un tipo hablándoles de paz y amor, quedaron en un despiste. Entonces dije, no, pero ¿cómo así? Es que nosotros necesitamos, es un guerrero terrible. Y lo otro lo dicen, este lo es, pero de otra manera. Entonces, ahí hay dos, digamos, hay una parte que es el cristianismo, eso después se nos va a ir yendo más y más grande en el relato. Pero sin Roma no hay cristianismo, el mundo cristiano no hubiera existido tampoco si no hubiera existido el Imperio Romano. El asunto es que ahí hay una fuente de tensión muy grande que permanentemente produce rebeliones contra el Imperio Romano. Calígula, en su bestialidad delirante, ponía ya de por sí, para usted pertenecer al Imperio, usted tenía que tener por lo menos uno de los dioses del Olimpo, cualquiera. Y usted podía creer en los dioses que a usted le diera la gana, pero tenía que tener uno de los dioses del Olimpo porque esa era la garantía de que usted acataba la autoridad romana, la Pax Romana. Pero los judíos no aceptaban eso porque ellos son monoteístas y porque además, tanto los judíos como mucho más adelante los musulmanes no aceptan imágenes. Esas religiones no pueden permitir imágenes porque consideran que toda imagen es una profanación. Por eso en las mezquitas lo que hay son filigranas. Por eso los judíos no tienen rostros, ellos tienen el matzuzá, tienen los candelabros, pero no tienen rostros. Ni siquiera Yahvé es el nombre de Yahvé, ese es un seudónimo con el que lo conocen. El verdadero nombre de Yahvé es el innombrable, el verdadero nombre de Yahvé no lo podemos conocer. Entonces si no le podemos conocer el nombre, pues la carita menos. Entonces estas imágenes de los dioses son absolutamente inconcebibles para el pueblo judío. De los dioses, o sea, nada con Palas Atenea ni nada, ¿no? Entonces imagínese que el bestia del Calígula, en lugar de poner imágenes de los dioses, de lo que de por sí ya era problemático, le da por mandarse a hacer imágenes de él mismo y ponerlas por todo el imperio y hacerse adorar como Dios. Entonces llegarles con ese cuento a los judíos sí era pasarse del irrespeto. Mucho eso sí los judíos nunca mente, pues. Entonces, claro, por eso los judíos iban a armarle la rebelión, porque si no aceptaban los dioses del Olimpo, menos iban a aceptar una estatua de un payaso delirante venido autoproclamado Dios. Entonces, y como Calígula era tan loco, a la hora que esa rebelión hubiera estallado, Calígula los sacaba a todos y tenía las legiones, porque es que un loco con legiones es muy peligroso. Porque un loco aislado, bueno, pero un loco con legiones, eso es una cosa muy complicada. Entonces, cuando ya Calígula iba a arrastrar a Roma hacia una confrontación con los judíos, que era de un tamaño tremendo, Ya en ese momento los romanos dicen, bueno, ¿sabe qué? Hasta aquí, no me aguanto a este tipo ni un minuto más. Por respeto a los romanos, al Senado, al imperio, no nos podemos aguantar este tipo ni un minuto más. Y lo matan. Hacen una conspiración y lo matan. Porque ¿qué hacemos? Porque es que no se puede tampoco.